otro lado de la línea, lo tenemos. Para nosotros es una figura difícil, es complicado, la verdad. Es como la figurita, ¿viste? ¿Te acordás cuando sí, estabas en la escuela? Sí, bueno. Que siempre había una que no la encontraba nunca. No la encontraba nunca. Sí, sí, para nosotros es. Muy atareado, parece. Sí, ¿no? Sí, es complicado. Atilio de la Magiora, secretario de Prevención Ciudadana, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Muy bien. Entiendo que el comentario no es para mí. ¿Cómo? Entiendo que la figurita difícil no es para mí. Es que nos cuesta encontrarte, Atilio. Nos cuesta encontrarte. No sé. Es difícil. Para nosotros sos la figurita difícil. Pero bueno, aquí estamos para charlar un rato. Hay varios temas como para queríamos abordar con vos. Si querés, bueno, vamos a arrancar por el tema de la estación departamental de policía. El viernes se conoció la reunión la resolución del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el primer análisis que han hecho desde el municipio sobre esta medida tomada por el ministro Berni? Bueno, mirá, como comentamos también con los medios, con por supuesto, toda una reforma de esta naturaleza siempre tiene aspectos, digamos, positivos, quizás algunos otros que todavía tienen algún grado de incógnita, digamos, de cómo puede llegar a funcionar. En líneas generales, te diría que destacamos positivamente el hecho de que se fortalezca una línea de mando y de conducción sobre, digamos, un ámbito bastante importante de todo el funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires en la ciudad, fortaleciendo la línea de mando de, por ejemplo, lo que es ahora el jefe departamental de seguridad. Eso es, digamos, un criterio bastante positivo, bastante acertado, en que podemos destacar. Dentro de las cosas que habrá que ir mirando cómo funcionan, no estamos de acuerdo con la categoría o la clasificación que se le asignó a nuestra estación departamental de seguridad, que es como ustedes saben, están clasificadas en tres categorías, la A, la B y la C. A nosotros nos toca, por lo menos en esta primera resolución, la categoría C. Sí. Y esto impacta, digamos, un poco en lo que es la asignación de recursos presupuestarios. Obviamente las A pueden recibir más, las B, digamos, un intermedio, las C reciben un poco menos. Entonces ahí tenemos algunas objeciones que ya las hemos hecho saber, incluso, digamos, al Ministerio, y que entiendo que va a haber un plazo todavía de gestión y de acordar, digamos, con el Ministerio una revisión de estas primeras categorizaciones. Uh-huh. Porque aquí, claro, la resolución trabaja con tres categorías y compara, por decirte, la ciudad de Gran Buenos Aires con ciudades del interior. Entonces, en esa comparación, las ciudades del interior tendemos siempre a hacer la categoría C y las ciudades del conurbano en general tienden a hacer la categoría A. Sí. Entonces, creo que ahí habría que, digamos, barajar y dar de nuevo en cómo es la distribución de categorías en lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires. Claro, Atilio, porque si bien el Tandil es estación departamental de policía, ¿no? Categoría C. Hay otras que son policía de seguridad comunal, que serían una categoría menor que la departamental. Ahora, Tandil reportaría a Roque Pérez, ¿no? Eso sigue estando, eso es igual hoy. Sí, pero claro, pero digo, Roque Pérez es estación comunal. No, estamos, no, disculpame, hay una mala interpretación ahí. La jefatura departamental anterior integraba la superintendencia interior región centro. Sí. La sede de esa superintendencia, la policía la fijó hace muchos años en Roque Pérez. Digamos, la nueva estructura, la estación de policía departamental de seguridad Tandil, sigue integrando la superintendencia interior región centro, y esa superintendencia sigue teniendo asiento, el comisario que está a cargo de esa superintendencia, que es un comisario general, tiene asiento en Roque Pérez. Uh-huh. Eso no ha cambiado, digamos. Sería lo mismo que lo que es la figura, o lo que la vieja figura de la jefatura departamental regional, que tenía asiento aquí en Tandil, sobre lo que es las instalaciones de la comisaría primera. No, a ver. No, ¿cómo no? No, estamos confundiendo. ¿Respecto de cuál, Beto? No, digo, la figura, vos hacías referencia, Roque Pérez tiene categoría, como decía Guille, comunal C, pero está ubicada en esa... Sí, una cosa es la ciudad Roque Pérez y otra cosa es que la superintendencia Región Centro tenga asiento en Roque Pérez. Podría mañana decidirse que tenga asiento en Tandil. Seguro, sí, sí. Está bien. Asiento, ¿se entiende? Sí, perfecto, por eso. Sí, sí. Está bien. Claro, una cosa es, digamos, la estación comunal y otra cosa es la superintendencia. Exactamente. Uh-huh. Son dos ámbitos dentro de policía, pero diferentes. Uh-huh. Vos hacías referencia a los aspectos positivos, ¿no?, que tiene esta resolución, y hablabas de la cuestión, bueno, del mando. Y también, bueno, queda establecido que los intendentes van a tener, digamos, la posibilidad de opinar, de proponer una terna para el jefe de la estación departamental de policía. ¿Eso ustedes lo toman como algo, como dentro de las cuestiones positivas, o al tener poder de veto, digamos, el ministro Berni, es una cuestión, si se quiere, indistinta? Bueno, eso va a depender mucho de cómo se ejercite, digamos, esa posibilidad, porque... Por un lado está, de alguna manera, condicionada a que el municipio suscriba un convenio de colaboración o de cooperación para el fortalecimiento del sistema provincial de seguridad pública. Solamente los municipios que suscriban ese convenio son los que van a poder tener voz, digamos, en la designación del jefe departamental. Así que, bueno, si lo primero que vamos a tener que mirar ahí es cómo se practica, digamos, ese mecanismo. ¿Cómo va a ser finalmente el convenio de cooperación? Hemos estado en contacto con el ministerio en los últimos días y todavía no hay un borrador, digamos, de este convenio de cooperación. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a tener que ir mirándolo cómo va evolucionando eso. Uh-huh. En términos teóricos, por supuesto que es positivo que se escuche la voz de los intendentes para la designación de sus autoridades policiales, ¿no? Y desde el punto de vista operativo, ¿cómo quedaría en Tandil? Vos tenés el jefe de estación departamental, obviamente las cuatro comisarías, sumarías bajo esa estructura la comisaría de la mujer, ¿y qué pasa con la distrital, que ya no existe, digamos, en el organigrama? Digamos, ¿qué pasa con esos funcionarios policiales que están en ese lugar? ¿Dónde van a ser destinados? Claro, digamos, la estación departamental de seguridad nueva coinciden, digamos, con la jurisdicción de los municipios. Son, diríamos, municipales en ese sentido. Entonces ya no se justifica lo que antes conocíamos como la jefatura distrital, porque la distrital justamente era eso, uh-huh, a nivel del municipio. Sí, sí. Las resoluciones lo que establecen es que todo el personal, todo el recurso humano y logístico de la distrital queda transferida a la estación de policía departamental de seguridad del mismo municipio, de manera que de acuerdo a lo que dicen las resoluciones no habría ninguna, digamos, ningún cambio, digamos, en cuanto a lo que es recurso humano y logístico en ese sentido. ¿Y la local pasaría a ser una comisaría más? No, se sigue llamando policía local. Ajá. No funcionaría como comisaría, sino como base operativa, tal como son. Lo que queda bajo la posibilidad de mando del jefe departamental. Por eso decía al principio que ahora vamos a tener un jefe que va a conducir gran parte de la estructura policial con asiento en la ciudad, lo cual, digamos, desde el punto de vista de coordinación operativa, nosotros tenemos mucho ejercicio en la mesa de coordinación operativa, porque, si recuerdan, la mesa de coordinación nace con la coordinación de policía local. Teniendo en cuenta... En el convenio que hicimos oportunamente con el gobierno de Scioli para la instalación de la policía local, en la mesa de coordinación operativa se previó la participación del jefe departamental. Ya en ese convenio lo habíamos previsto. Era uno de los pocos municipios que había pedido esa incorporación. De manera que desde entonces la mesa de coordinación operativa para nosotros ha sido un ejercicio prácticamente cotidiano de tener contacto con las distintas autoridades policiales. Esto ahora va a estar fortalecido en el sentido de que vamos a tener un solo interlocutor, si se quiere, para coordinar directamente con el jefe departamental. Dos cuestiones que tiene, una tiene que ver con una pregunta anterior que te hacía Guillermo con relación a todos los efectivos de la distrital, saber si porque el punto neurálgico de si como Tandil es categoría C no puede ocurrir que parte del personal pudiera perderse, y la otra saber si toda la estructura a partir del convenio que debería firmarse entre el municipio y el Ministerio de Seguridad va a permitir que los fondos lleguen en su totalidad o el municipio va a tener que afrontar más gastos que los que ya afronta en la actualidad. Bueno, vamos por partes. Lo primero, de acuerdo a lo que dice la resolución, es que no perdemos, digamos, ni recursos humanos ni logísticos. La distrital queda absorbida por la nueva estación de policía departamental de seguridad. Como eso está claro en las resoluciones, también, como te dije anteriormente, hay que ver el punto en el que se va aplicando todo esto, ¿cierto? Pero en la letra de la resolución es claro, digamos, la distrital queda absorbida, en realidad dice se transfiere a la departamental de seguridad. Esa es la primera pregunta que me hacía. La segunda es la cuestión de los convenios. Como te decía, no hay todavía un documento preliminar, un borrador. Ojalá, digamos, podamos tenerlo con la debida antelación para estudiarlo y poder sacar alguna conclusión más clara. Lo cierto es que el presupuesto provincial hoy en día y desde hace muchos años no abastece el funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, y que todos los municipios, en mayor o menor medida, hacen aportes significativos al funcionamiento de la policía, desde compra de móviles, provisión de combustible, mantenimiento y reparación de la flota, alquileres de inmuebles para que funcionen las dependencias. Es decir, hay un abanico muy grande de aportes presupuestarios que hacen, te diría, casi todos los municipios de la provincia de Buenos Aires en favor de la policía de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Así que, bueno, obviamente estamos ansiosos, diríamos, por conocer lo que puede ser el proyecto o algunas ideas del convenio de cooperación, porque también, digamos, nosotros estamos interesados en que haya un aporte sustancial de la provincia al funcionamiento presupuestario de la policía. Uh-huh. Atilio, te saco del tema policial estrictamente y te llevo al de los controles por la pandemia del COVID-19. Sabes que hace algunos días estamos recibiendo aquí en la radio y en el portal ABC Hoy algunas consultas e inquietudes a partir de publicaciones que se hacen en las redes sociales de gente, particulares, que buscan, entre comillas, socios para viajar y para solventarse los viajes a Tandil, ¿no? Ida y vuelta. Son varios, ¿no? Bueno, tenemos con nombre y apellido, pero por ejemplo, viajo a la ciudad de Buenos Aires el lunes 18, 10 a.m., voy a Capital, el que quiera prenderse, viajo lunes, acabo y vuelvo el miércoles por la mañana. Bueno, todo ese tipo, consultar y ponen los teléfonos o si no a través de los perfiles de las redes sociales. ¿Ustedes están al tanto de esto, Atilio? Digo, pensando en los controles, ¿no?, que se tienen que hacer y la gente que va hacia lo que hoy es el foco de contagio en Argentina. Sí, desde luego, digamos, estamos... ese tipo de cosas también nos han llegado nosotros. Hemos estado, más en la mañana de hoy, justamente parte de la mañana, hemos estado en una reunión de coordinación para fortalecer, digamos, el puesto de control de Ruta 30, fundamentalmente, y está ahora emplazado frente a Mirasur, porque justamente es una vía de acceso estratégica, pensando, digamos, en las personas que van o que regresan o que vienen desde Buenos Aires a la ciudad por distintas razones. Así que, bueno, estamos trabajando permanentemente sobre ese tema. Es la única vía de acceso, digamos, vos venís de Buenos Aires, venís por Rauch, es la única manera que tenés por entrar a Tandil, ¿es por ahí o por los caminos vecinales están cerrados? A ver, desde el punto de vista de las rutas, incluso no es la única, porque también puedo venir desde Buenos Aires por la zona de Ruta 29. No, está bien, no, te estoy diciendo, digo, si vos venís por la Ruta 30, digamos, desembocás ahí en Mirasur. Vos, el único acceso a la ciudad es ese. digamos, por ese lugar, digamos, no podés antes entrar por un camino vecinal. Hay caminos vecinales que han sido cerrados. Por eso, claro. Hay caminos vecinales que estamos comunicándoles para proceder al cierre en los próximos días, porque también hemos recibido algunos comentarios, claro, de que se estarían tomando algunos otros atajos. Por eso he preguntado. Y estamos evaluando, digamos, cuáles se van a cerrar y en qué lugar se van a cerrar, porque también es cierto que uno no puede cortar todos los caminos vecinales porque hay gente, población rural, y está toda la actividad rural, digamos, propia de esta época, de que es toda la cosecha gruesa, bueno, un montón, la lechería, la cosecha de papa, en fin. Como ustedes saben, nuestra zona, nuestro partido, es un partido con mucha actividad agropecuaria, por lo tanto también hay que ser cuidadosos en dónde se corta y con qué intensidad. Creo que este es uno de los puntos claves, porque, a ver... ustedes dijeron que estuvieron analizando hoy a la mañana esta posibilidad de viaje y poder fortalecer lo que es el puesto de la Ruta 30. Sensaciones cuando uno pasa por allí es que, y más si es de madrugada, cualquiera pasa por ahí porque no hay ningún tipo de controles, salvo en los horarios más fuertes del día, que tampoco serían tan fuertes como en el otro puesto de la 226 viniendo del lado de Ayacucho o de Mar del Plata. Evidentemente lo que está faltando ahí es algo, una tarea distinta, pero la mayor preocupación es el que viajó, si vuelve, ¿va a una cuarentena estricta? ¿Cómo es la modalidad? ¿Esto se ha analizado, se ha decidido de alguna manera? Está vigente un decreto que firmó el intendente ya hace un mes aproximadamente, donde se dispuso, digamos, uno de los aspectos justamente el ingreso a la ciudad, digamos, por cumplimiento de tareas específicas, como puede ser el caso del transporte y demás. Cuyo caso, por supuesto, pueden ingresar a los efectos de cumplir la finalidad de ese viaje, que puede ser el abastecimiento de insumos para la ciudad. Bueno, en fin, también ha sucedido que desde entonces para aquí se han abierto un montón de actividades, por distintas disposiciones nacionales incluso, que generan un mayor movimiento, y en estos momentos la ruta tiene un tránsito mucho mayor que lo que tenía a principio de este mes o a mediados del mes pasado. Digamos, se ha intensificado mucho el flujo vehicular. También sucede, como ustedes saben, que lo que son los certificados que se obtienen por página de internet, que esto lo ha dispuesto así el gobierno nacional, funcionan bajo la modalidad de declaración jurada. Y esto significa que la persona indica ahí, dice, declara sus datos y cuál es su procedencia, qué actividad realiza y demás. Y lamentablemente en algunos casos también hemos podido verificar que esos datos están falseados, digamos, que no son del todo veraces. Entonces, en la medida que se puede verificar, se actúa. Muchas veces, la verdad que también las personas engañan, digamos, al propio control, ¿no? Y en ese caso, digamos, el personal que hace control no tiene elementos para contrarrestar ese tipo de situación. Así que la dinámica de control es bastante compleja, y sobre todo en este último tiempo que ha habido una apertura de actividades que al principio no eran consideradas esenciales, que ahora sí, y que han generado, digamos, un mayor incremento en la circulación vehicular. Por ahí, está bien, eso es para quien viene de afuera, que es de también afuera y viene... El que sale y vuelve, Beto. El más complicado justamente es ese, el que va a Buenos Aires y vuelve, y de hecho hay comerciantes que habitualmente compran en Buenos Aires ropa y la traen a Tandil a vender, y que hay viajes que lo siguen haciendo. Bueno, hay que ver, digamos, la reapertura de establecimientos comerciales obviamente ha generado un flujo de actividades conexas que están implícitas, digamos, en la autorización. Es difícil cortar absolutamente todo, digamos, y tampoco a veces tenés capacidad de un control tan rígido como para paralizar o poder detectar con el más mínimo nivel de detalle, ¿no? Yo te diría que los controles en general son favorables, dan buenos resultados, son positivos, se están haciendo bien, porque eso también te lo demuestra la situación que tiene la ciudad. Cuando vos mirás los partes diarios, te das cuenta que la ciudad se mantiene en un nivel muy bajo, digamos, de afectación del coronavirus, y que mucho de ese nivel bajo se logra porque hay controles de ingreso y de egreso de la ciudad, con lo cual cual, digo, más allá de que pueda haber alguna falencia y que habrá que mejorarla, o puede haber alguna crítica sobre el tipo de controles o cómo se hacen, lo cierto es que la ciudad se viene manteniendo bien, en parte también gracias a ese tipo de controles, y eso nos deja cierta tranquilidad de que la cosa funciona razonablemente bien. Eso lo hablábamos en la última entrevista que le hacíamos al intendente, que, claro, esto de ir flexibilizando y de sumando nuevas actividades que reabran y que empiecen a trabajar, tiene que ver, digamos, con los controles, y además, digamos, la posibilidad, digamos, de que los controles sean cada vez más estrictos, ¿no? Cuanto más estrictos sean, digamos, más posibilidad tenés de no tener circulación de virus aquí en la ciudad. No, está bien, en términos de formulación teórica es correcto. Después tenés que ver cuáles son las posibilidades reales de implementar, digamos, un control absolutamente riguroso. Para empezar, tenés dificultades tecnológicas. Digamos, si nosotros estuviéramos hablando, si esta conversación se diera en Singapur o, digamos, en Corea del Sur, donde tenés redes informáticas y una infraestructura tecnológica muchísimo más desarrollada que la Argentina, la cosa sería bastante más sencilla. Sí. Entonces, acá, imagínense que tuvimos que armar puestos sanitarios en una ciudad que jamás los tuvo. O sea, no somos una ciudad de frontera que tiene una estación de avanzada en la frontera donde hay gendarmería, migraciones, departamento de salud, etcétera, etcétera, pensando en el cruce de un lugar, de una ciudad a otra, de un país a otro. Con lo cual, digamos, todo eso es parte de la logística diaria que todos los días miramos, reevaluamos a partir de los comentarios que nos hacen llegar ustedes, así ya sea en un reportaje o privadamente, y de los vecinos que también se comunican, y tenemos, así como tenemos gente que nos cuenta, digamos, algún tipo de falencia o alguna dificultad que ha presenciado, también te digo que tenemos muchísimos mensajes de reconocimiento a la actividad que se realiza en los puestos sanitarios, digamos. O sea que hay una actividad constante en esto. Por supuesto, siempre habrá cosas que mejorar. Sí, el mayor reconocimiento es que no haya casos. Claro, pero que la gente también te reconozca, digamos, que la labor se hace de una manera diligente, digamos, que el personal que la cumple trata bien al público, que le explica la situación, porque también convengamos que cuando uno hace ese tipo de controles, mucha gente se enoja, digamos. O sea, no todo el mundo está predispuesto a someterse a los controles. Uh-huh. Uno le parezca raro esto que estoy diciendo, pero es efectivamente así. Uh-huh. Entonces, los resultados demuestran que la cosa está bastante bien, que los controles funcionan razonablemente bien y que sin duda habrá cosas que mejorar. Atilio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a usted. Muy bien. Atilio de la Magiora es el secretario de Protección Ciudadana, pasando por los micrófonos de la 89.1, la radio del portal de noticias ABC Hoy.